8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 3, la percepción inocente, y hoy nos toca el apartado 2, los milagros y la percepción verdadera. En este apartado nos habla sobre cómo podemos ver con claridad nuevamente. Nos habla acerca del mundo distorsionado que nosotros empleamos para ver nuestro mundo y en el cual pues seguimos creyendo en lo falso, en lo que no es la verdad. Se nos recuerda también que es imposible concebir la luz y la oscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Ya hemos dicho en varias ocasiones que ambas no pueden coexistir, ni la luz ni la oscuridad, o todo y el nada. ¿Por qué? Porque esos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Cuando uno ya está en la luz, totalmente inmerso en la luz, totalmente inmerso en la conciencia, pues obviamente no va a salir de ahí. Va a estar siempre conectado con la mentalidad recta. Va a estar siempre viviendo una experiencia a través de la conciencia. Pero pues ya son seres muy iluminados o seres ya de luz, ¿no? A nosotros, o por lo menos en lo personal, ¿no? Me puedo dar cuenta de cuando estoy con la percepción falsa, cuando estoy teniendo miedo, cuando estoy enojada o cuando estoy sintiendo emociones que obviamente no me están dando paz o tranquilidad. A eso a lo que se refiere aquí, en que estos mundos no pueden coexistir, ¿no? Estos mundos oscuros o donde la percepción es totalmente distorsionada. Obviamente todos queremos estar en la luz, nadie queremos sufrir, nadie queremos tener miedo, y para ello pues tenemos que mantenernos despiertos, unidos a esta conciencia. Nunca estamos fuera de la conciencia, formamos parte de esta conciencia. Por más de que uno diga que estoy inconsciente, al momento de decir que estoy inconsciente, estás viendo tu inconsciencia a través de la conciencia. Pero lo ideal es mantenernos inmersos, ¿no? Y poder ver ya la verdad, ver con claridad y ver cuáles son nuestros falsos pensamientos, aquellos que vienen del ego, aquellos que no son reales y aquellos que nos hacen pensar que somos vulnerables. Todos esos tipos de pensamientos pues nos van a distorsionar nuestra vida. Vamos a tener ciertos acontecimientos que nos van a poder afectar. ¿Por qué? Porque seguimos dándole permiso a esa afectación, no sé si existe la palabra, o bueno, algo que te afecta, ¿no? O algo que te daña. Entonces hay que tener mucha confianza en lo que le estamos dando testimonio de nuestra creencia. Hay que tener confianza en creer en Dios, en la fe que existe y que se nos da constantemente. Cada momento, cada instante presente es el mismo, porque siempre estamos en el instante presente. Lo que no es lo mismo es lo que ya sucedió, lo que ya pasó y que lo seguimos trayendo a través de nuestros recuerdos o a través de experiencias, ¿no? que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos, tal vez en el momento presente, traemos todo un conocimiento bien arraigado de un pasado y le queremos dar ese significado del pasado al presente. Obviamente siempre estás viviendo en el presente, aunque estés tratando de corregirlo o cambiarlo o deseando que sea distinto. ¿Por qué? Porque traes información pasada. Entonces, tenemos que mantenernos en la mentalidad recta, porque es lo único que existe en la mentalidad recta. Lo único que existe es la verdad. Y si queremos estar en la verdad, pues tenemos que cambiar nuestra percepción, ¿no? No podemos seguir teniendo miedo de la voluntad de Dios. Podemos tener esa fe y la confianza de que la voluntad de Dios es perfecta. Y también se nos recuerda que Él creó a semejanza de la suya propia a su Hijo, no para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre, cuando se cree aprisionada. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Es ahí cuando no le damos cabida a la duda, ¿no? Seguimos en un círculo vicioso, seguimos envueltos en nuestros pensamientos, defendiendo nuestros pensamientos del por qué son así las cosas. Mira, son así por esto, por lo otro, o pueden ser por esto y por lo otro, ¿no? Estamos totalmente inmersos en esa cárcel de pensamientos y parece que no tenemos la llave para salir de ahí, cuando realmente ese aprisionamiento o esas rejas o esas paredes, esos muros se desvanecen al momento en que tú los tocas a través de tu conciencia, a través de Dios, a través de la luz. Nada puede prevalecer nada oscuro puede prevalecer en la luz. Entonces, hoy siente esa perfecta armonía que viene de la voluntad, de la filiación. Siente el cielo aquí en la tierra. No necesitas dejar tu cuerpo o no necesitas estar en otro momento o en otra situación distinta a la que ahorita estás viviendo. Entrégate totalmente al momento presente, al instante presente, y vívelo. Independientemente de cómo sea, no lo juzgues ahorita. Si te sientes mal, si te sientes enfermo, si te sientes enferma, vive esa enfermedad, vive ese dolor y atraviésalo. Atraviésalo a través de la conciencia. Únete con él, únete con ella, para que puedas sentir la paz de Dios, para que puedas sentir que tú formas parte de Dios. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. También el libro nos dice que este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al hacer puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Hay una frase también que nos dice, que va de acuerdo con lo que les acabo de leer, que dice en la Biblia: cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como es Él. Es la única manera de cómo uno puede aprender la lección de la expiación, en donde no hay deseo de atacar nuestra vida, nuestro momento, las personas. No es necesidad de hacer juicios o de juzgarnos nosotros mismos. Cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Es la manera de corregir las distorsiones, es dejando de tener fe en ellas y depositándolas únicamente en lo que es verdad. Hoy vamos a dejar a un lado todas esas distorsiones, todo lo que no nos causa tranquilidad o todo lo que no nos permite ver a través de la luz, y vamos a sumergirnos o estar inmersos en esta luz que está para nosotros, en esta luz que cubre todo, porque es la verdad, y la verdad supera todo error. Y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás van a poder encontrar consuelo duradero. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado, vamos a cancelar pues todas las percepciones falsas y todo lo que vaya pues alrededor de ellas, porque hoy vamos a ver tal como son las cosas. Hoy vamos a ofrecer nuestra aceptación de la verdad para que podamos aceptarla en nuestra vida y para que podamos aceptarlo en los demás. Y esta es la curación que el milagro produce. Con esto me voy a ir a la lección. Hoy nos toca la lección número 17 y nos dice: no veo cosas neutras. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto, tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Bueno, disculpen, esta fue la lección de ayer. Hoy nos toca la lección 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Esta es la lección del día de hoy. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia, de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto, los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Las 3 o 4 sesiones de práctica que se recomiendan las debes hacer de la siguiente manera. Vas a mirar a tu alrededor y a medida que selecciones los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, descansa tu mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Ya dices lo que estés viendo. Vas a concluir cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. 1 minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión. Por ejemplo, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver de este micrófono. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Con eso vas a finalizar cuando ya hayas hecho pues tu ejercicio. Entonces, con esto vamos a aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que estamos viendo realmente nunca son neutros. Y ya lo he dicho varias veces, ¿no? O no son importantes, porque realmente son muy importantes. Cuando tenemos un pensamiento de ira, pues podremos sentir, ¿no?, una sensación de ira, de coraje en nuestro cuerpo. Inclusive nos puede doler hasta la cabeza o el estómago o dar náuseas. Entonces, para ver realmente que sí, que todo lo que vemos, todo lo que estamos observando no son cosas neutras. y por eso se nos recuerda hoy que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos observando, todo lo que vemos, es realmente lo que le damos nosotros forma. Y a lo que le damos forma puede ser que nos afecte o puede ser que nos libere, ¿no? O que nos aprisione o que nos libere, o que nos mantenga en la oscuridad o que nos mantenga en la luz. Entonces, hay que recordar que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ya regresamos.